mi vihuela serrana se han de prender como flores al marco de tu ventana. Pa' que no digas mañana que en tu cumpleaños Dolores te olvidaron los cantores que por gaucha te engalaron. Pa' que despierta en mi ñapa y al son de su cancionero bailecito, pa' que el guaso pegue el grito, bordoné compañero. Nunca te olvides en tu ranchada mi china de una cinta argentina que a mi guitarra arranqué y sin mi corresponder por toda respuesta anhelo ver la mañana en tu pelo pa' saber que pa' que te pierda mi ñapa y al son de tu cancionero bailecito, pa' que el guaso pegue el grito, bordoné compañero.